bendito Señor, vengo ante ti. Como van los ríos hacia el mar, cual vuelan las aves hacia el cielo en busca de libertad. Sediento del amor que tú me das, consciente de que nada igualará el milagro que he vivido desde que estás aquí. Permite que mis ojos puedan ver la luz de tu presencia, porque sé que cambiará mi vida tu imagen, y ya el mismo no seré. No, dirige mis caminos hacia ti, ven guíame al lugar donde tú estás, y llévame contigo, porque nada soy separado de tu amor. Cada día más y más en tu presencia anhelo estar, y quiero estar por la eternidad. Hacia el mar, cual vuelan las aves hacia el cielo en busca de libertad. Sediento del amor que tú me das, consciente de que nada igualará el milagro que he vivido desde que estás aquí. Permite que mis ojos puedan ver la luz de tu presencia, porque sé que cambiará mi vida tu imagen, y ya el mismo no seré. No, dirige mis caminos hacia ti, ven guíame al lugar donde tú estás, y llévame contigo, porque nada soy separado de tu amor. Cada día más y más en tu presencia anhelo estar, y quiero estar por la eternidad. Postrado a tus pies.